minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Me corrieron de la chamba y me puse pedo. Conseguí una nueva chamba y me puse pedo. Me dieron un aumento y me puse pedo. Me quitaron el aumento y me puse pedo. Me regalaron un gatito y lo puse pedo. Se murió el pobre gatito y me puse pedo. Nació mi sobrinito y me puse pedo. Se puso malo mi abuelito y que se tira un pedo. Mi cumpleaños cayó en lunes y me puse pedo. Hice una fiesta el viernes y me puse pedo. El sábado quería curarle y que me pongo pedo. Y el domingo fui a los aguachiles y me puse pedo. Me gané la lotería y me puse pedo. Me gasté toda la feria poniéndome pedo. Me dejó mi novia y me puse pedo. Conocí una nueva novia y me la hizo de pedo. Vamos a hacerla de super pedo. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Pasé un examen y me puse pedo. Reprobé un examen y me puse pedo. Finalicé por fin el curso y me puse pedo. Me fui de vacaciones y me puse super pedo. Grabé 4 canciones y me puse pedo. No salieron más canciones porque me puse bien pedo. Se casó mi compa y le bajó a su pedo. Se divorció mi compa y todos nos pusimos pedos. Estaba yo aburrido y me puse pedo. Estaba yo estresado y me puse pedo. Llegó la primavera y ándale, me pongo pedo. Me gustó la camarera y que le tiro el pedo. Tenía mucho frillito y me puse pedo. Estaba bueno el calorcito y me puse pedo. Me dieron buenas nuevas y me puse pedo. Quería olvidar mis penas y me puse pedo. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas, con hielo en las rocas, gin tonic y vodka, para vivir bien. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura, pura borrachera. Pura borrachera dura.